11 y 15 minutos, como cada miércoles a esta hora, comenzamos nuestra escuela de salud con variedad de contenidos por delante, gracias a la colaboración del Observatorio Especialistas Ya, y bueno, pues en concreto al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con diferentes temas durante los próximos minutos. Tenemos además una entrevista, incluso telefónica, con un invitado pendiente a lo largo de estos próximos instantes. Iremos con las preguntas al médico. Hoy, ¿qué hacer ante la mordedura de una serpiente? Como decimos, el tema elegido en el día de hoy. La verdad es que con aquello de que ya está el sol fuera, muy fuera, quiero decir que el tiempo ha cambiado. Lo veíamos incluso en nuestro espacio de Cuaderno de Campo, nos enviaban fotografías de todo tipo de reptiles para identificarlo, muchos oyentes, lagartos y serpientes, varias. Así que nunca está de más saber qué hacer ante la mordedura de una serpiente. Iremos con el tema central hoy de la depresión. Dentro de lo que es la crisis económica, seguramente, bueno, pues con un incremento de los casos, ahora lo veremos en cualquier caso, incluso con una entrevista con el coordinador general de la Fundación ANAED de ayuda contra la depresión, porque están poniendo en marcha una campaña de reparto de guías informativas a través de farmacias de la provincia. Y para comenzar, Antonio, nos vamos a quedar con el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemoraba en el día de ayer. Y la verdad es que cuando hablamos de cánceres, evidentemente, parece incluso un tema tabú, una enfermedad que ya a todos nos viene a la mente, la muerte, la verdad. En este caso concreto, además hay una serie de avances en todos los tipos de cáncer, pero en este caso concreto, en el de cáncer de próstata, hay que destacar lo positivo de los avances que se están dando y que, por ejemplo, el 90%, ¿no?, de los casos pues pueden recuperarse a esas personas, ¿no? Pues sí. Ayer, 11 de junio, se conmemoraba el Día Mundial del Cáncer de Próstata y hay que recordar que es el tumor maligno más frecuente en los hombres. Se dan aproximadamente unos 18.000 nuevos cánceres de próstata cada año y, como decía Juan Carlos, tiene la característica de que 9 de cada 10 son curables, si se coge, como es lógico, a tiempo. La cosa está en diagnosticarlo a tiempo y para ello lo mejor que hay es la prevención. La prevención de evitar que el cáncer vaya más y que se haga prácticamente irrecuperable. Para ello hay hoy día una serie de protocolos que nos permiten diagnosticar un cáncer de próstata a tiempo y para ello hay que tener también presente algunas de las características del cáncer. Hay que recordar que hay ciertos factores que favorecen la aparición de este cáncer de próstata, como son las dietas ricas en grasas saturadas, es decir, en manteca, tocino, es decir, todas las grasas derivadas de los animales terrestres, no así del pescado, que es un animal marítimo. El pescado tiene omega 3, un tipo de grasa de aceite que es muy bueno para la salud, pero las grasas de los animales, de los mamíferos, de los animales terrestres, pues la mayoría de ellos son grasas, como decíamos, que se llaman saturadas y que además de los problemas en la circulación, problemas de arteriosclerosis, pues tiene otros muchos inconvenientes como son, por ejemplo, favorecer o predisponer, entre otras cosas, al cáncer de próstata. Igualmente, el poco ejercicio, el sedentarismo, la obesidad, el exceso de peso y la herencia. Uno de cada 10 casos de cáncer de próstata, en uno de cada 10 hay antecedentes familiares. Y entonces, pues, con estos factores predisponentes podemos prevenir o hacer algo para prevenir y recordar que el diagnóstico muchas veces no es fácil hacerlo precozmente porque no da normalmente síntomas, sino a veces puede, cuando da molestias de dificultad al orinar, dolor al orinar, es que ya está avanzado el cáncer de próstata. Entonces, el diagnóstico precoz es la revisión periódica a partir de los 50 años, en donde el urólogo o el médico de cabecera, mediante un tacto rectal, es decir, introduce un dedo por el ano y toca la próstata, y si nota un bultito, pues, en fin, depende de las características de este bultito que note, sospecha que pueda tener el cáncer de próstata, si es duro, si está pegado a la pared del intestino, y además se complementa con unos análisis del PSA, que también nos da indicios de sospecha, y por supuesto por la biopsia, es decir, sacar una muestrecita con una aguja, introducir una aguja en la próstata y saca una muestra y se ve al microscopio, que es la que nos da el diagnóstico definitivo. Entonces, recordar que en la mejor prevención contra el cáncer de próstata, prevención para casos avanzados, es decir, para que no sea inoperable, es el control del urólogo y del médico de cabecera cada cierto tiempo, conforme ellos nos vayan diciendo que tenemos que hacernos los análisis del PSA o el tacto rectal. Y sobre todo a partir de los 50 años, ¿no? Porque el dato que se aporta es que pues esa enfermedad va asociada a la edad, en el sentido de que cuanto más casos se diagnostican es entre los 55 y los 70 años, ¿no? Efectivamente. Ya a partir de los 40 años aumenta la frecuencia del cáncer de próstata. Pero a los 70 años, a los 70 años, 4 de cada 5 varones ya tiene cáncer de próstata. Es decir, cuando veamos, por ejemplo, vamos a un sitio donde hay muchas personas de una cierta edad, cuando veamos personas mayores de 70 años, 4 de cada 5. ¿Qué ocurre? Que habitualmente lo más normal es que el cáncer de próstata tenga una evolución lenta y muchas personas mueren de otra cosa antes que de cáncer de próstata. Como es lento, no es como, por ejemplo, un cáncer invasivo de otro tipo, de ovario, por ejemplo, o de pulmón, que a lo mejor la persona dura, o de páncreas, un cáncer de páncreas, que a lo mejor la persona dura 5 o 6 meses, muy agresivo, dura poco tiempo, pues el cáncer de próstata puede estar varios años con el cáncer de próstata. Y entonces a lo mejor se muere de otra cosa antes que de eso, sobre todo cuanto más tardío se diagnostica o aparece. Si una persona que tiene un cáncer de próstata que ha aparecido a los 80 años, pues lo más probable es que, aún sin hacerse nada, se muera antes de una trombosis cerebral, de un ataque cerebral, de un infarto o de otra causa antes que del cáncer de próstata. Pero, en fin, que de todas maneras, el cáncer de próstata, ya digo, hay que vigilarlo porque tiene curación, ya digo, en 9 de cada 10 casos y muchas veces con la cirugía, otras veces con la radioterapia o la quimioterapia o la inmunoterapia, en fin, con medicamentos o con radiaciones, y hoy día se está utilizando cada vez más la braquiterapia, que ya comentamos en una ocasión, la braquiterapia, que es simplemente introducir una especie de semillas que se llaman semillas de oro, que son como unos pequeños cilindritos chiquititos de metal radiactivo cerca de la próstata. Entonces quema el tumor, quema el cáncer solamente en esa zona, en la próstata, sin dañar otros tejidos, porque cuando se hace la radioterapia o los rayos desde fuera, pues invade no solamente el cáncer, sino las otras estructuras vecinas, como pueden ser los testículos o la vejiga, y también quema parte de zonas sanas. Mientras que con la braquiterapia, al poner estas semillas, pues solamente afecta al tumor. Pues todo ello insistimos dentro de lo que es nuestro primer apartado dedicado a las noticias sanitarias. Hoy queríamos hacer referencia a esa conmemoración ayer del Día Mundial del Cáncer de Próstata, sobre todo con esa noticia esperanzadora, ¿no?, y positiva, que supone que el 90% de los casos de cáncer de próstata sean y son potencialmente curables. Bueno, pues vamos a quedarnos con otros temas, ya decimos, en esta jornada. Y dentro de esas cuestiones, hoy nuestro tema central, ya se lo avanzamos anteriormente, va a ser el de la depresión. Vamos a hablar de la depresión. Y todo ello, además, con la colaboración de la Fundación ANAED, de Ayuda contra la Depresión, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a su coordinador general, José Ramón Pajés. Vamos a hablar, como decimos, de lo que supone esta enfermedad. Vamos a conocer también si los datos reflejan que a lo mejor dentro de lo que es esta coyuntura económica en que nos encontramos, situación de crisis, pues precisamente han avanzado, han aumentado esos números de casos. Antonio, como decimos, una cuestión que queríamos abordar en el día de hoy, además precisamente porque esta Fundación ANAED pues está poniendo en marcha una campaña, ahora veremos en qué consiste exactamente, de reparto de una serie de guías informativas a través de las farmacias, ¿no? Sí, la semana pasada Mari Carmen Lamera, directora de Radio Ubrique, Pues me llamó por teléfono y me comentaba que había llamado el coordinador general de una fundación sin ánimo de lucro que está trabajando sobre la depresión, que se llama Fundación ANAED, y a través de su coordinador general, don José Ramón Pajés, pues quería contactar con nosotros para informarnos sobre una serie de actividades que esta asociación que representa pues está realizando para mejorar esta enfermedad, bueno, paliar los síntomas y procurar toda la ayuda posible a aquellos pacientes que la presentan. Recordemos que la depresión es una enfermedad, para mí, ya lo he dicho varias veces, de las más terribles que hay, porque aunque no es algo orgánico, no es como el colesterol que se ve, no es como un brazo partido que sabe que uno calmeo al mes y medio ya está curado, sino que es algo que no se ve, que se caracteriza por una sensación de profunda tristeza, de infelicidad, de abatimiento, que es desproporcionada a cualquier causa supuesta. Sí, que cualquiera puede tener un revés en la vida, ¿no? Pero y se entristece, ¿no? Pero cuando esto ya es desproporcionado, es exagerado y altera la actividad normal de esa persona durante un largo tiempo, pues es lo que se le llama depresión. Y es una de las principales causas de infelicidad, o de enfermedad, porque como ya decía la OMS, la salud no solamente es el estar sin trastornos físicos, mentales, y no sentirse enfermo, sino también hay una parte social que afecta mucho, y la depresión, una de las características que tiene de por sí, aparte de, ya digo, de la infelicidad y el abatimiento y tristeza de esta persona, es que sus relaciones sociales también están alteradas. Y es que además, también el aspecto físico, hay enfermedades orgánicas, que se llaman, que pueden estar influenciadas también por la depresión. Es decir, que la depresión tiene una gran cantidad de componentes, y hoy tenemos la suerte, ya digo, de estar con nosotros don Jorge Ramón Pajés, que es coordinador general de la Fundación ANAED, y al cual le cedemos la palabra y le damos las gracias por estar con nosotros. Sí, pues vamos a hablar con él, José Ramón Pajés, coordinador general de la Fundación ANAED. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, bien hallados vosotros y toda la audiencia. Bueno, pues si te parece, comenzamos hablando de la propia Fundación ANAED, sí. Ya decimos de ayuda contra la depresión. Uh-huh. Coméntanos, un poco los objetivos, cómo nace esta fundación. Mira, la Fundación nació en 1994 como asociación de enfermos que tenían depresión y que vieron que no tenían ayudas, que no había ningún tipo de iniciativas por parte de las administraciones, que los servicios de salud mental estaban realmente todavía en embrión y que, bueno, pues realmente no tenían ayuda por ningún sitio. Esta asociación estuvo funcionando desde Madrid y en Valencia, en Toledo, durante muchos años. Y después, en el año 2002, ya se convirtió en fundación, porque ya se entendía que había que hacer una estructura que fuera más fuera ágil, por un lado, pero que fuera una estructura profesional. Entonces, se empezó ahí a contratar ya más psicólogos y más psiquiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, es decir, ya se empezó a trabajar de otra manera distinta. Y desde el año 2002 estamos trabajando, en este caso, ahora en la provincia de Cádiz, estamos trabajando desde la capital, y desde hace un mes aproximadamente en Jerez también. De manera que estamos un poquito más cerca ya de la sierra y estamos un poquito más cerca del campo de Gibraltar. Nuestra intención es, en cuanto podamos, abrir también consulta en el campo de Gibraltar, pero eso tardaremos todavía unos mesecitos. Y en la Fundación nos encargamos un poco de ayudar a toda aquella persona que tenga que ver con la depresión, es decir, estamos especializados exclusivamente en esto, aunque indudablemente los trastornos bipolares, por ejemplo, es algo que produce depresión y por lo tanto también tratamos los trastornos bipolares, ¿no? Pero en principio nosotros nos dedicamos a la depresión, a ver sus causas, ver de dónde viene el problema, porque puede ser o bien un problema físico, porque nos falten endorfinas o nos falten hormonas en el cerebro, o bien porque tenemos algunas cosas que nos están ocurriendo en nuestra vida que nos produce el que estemos en depresivos, ¿no? Que eso es la depresión exógena, que le llaman. Ahora, si te parece, entramos dentro de lo que es la depresión como enfermedad, pero hay que decir que además, ¿no?, dentro de las novedades en torno a la propia fundación, hay que destacar el reparto que estáis realizando, si no me equivoco, de una guía informativa, una guía rápida sobre la depresión a través de las farmacias de la provincia, ¿no? Efectivamente, sí, hemos firmado un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, que nos han puesto pues a nuestra disposición y la verdad que nos están ayudando enormemente. Y a través de ellos estamos repartiendo unos sobres para que van dirigidos a las farmacias, que tiene por un lado cartelería para que la gente cuando llegue a la farmacia pueda ver un cartel a quién puede pedir ayuda y cómo puede pedir ayuda, que sepa la gente también ese cartel, que simplemente entrando dentro de nuestra página web, que es www.fundacionanaed.es, ahí pueden descargarse también la guía porque está disponible, o pueden consultarla cuantas veces quieran. Y las farmacias tendrán también guías para poder repartir o bien imprimirlas directamente de la página web y se la entregan al usuario. También tendrán tarjetitas, de manera que, bueno, pues hay una reproducción del propio cartel que tiene toda la información de cómo pueden acceder hasta la guía de la depresión. Bueno, pues ya decimos esto sobre una de las últimas novedades en torno a esta fundación. ANAE de ayuda, como decimos, contra la depresión. Si os parece, José Ramón, Antonio, nos quedamos precisamente analizando qué es la depresión, ¿no? Sí, bueno, don Jorge, yo también quisiera preguntarle que cuáles son los dispositivos, por ejemplo, que tienen Jerez, qué personal tienen en Jerez, qué horario tienen, cómo se puede consultar, aunque eso vendrá seguramente en la guía, pero, en fin, para adelantarlo a los oyentes de Radio Ubrique. Tenemos un único teléfono para toda Andalucía, porque en Sevilla también estamos, tenemos un único teléfono para toda Andalucía, que lo llevamos directamente desde Cádiz, porque hemos decidido que Cádiz va a ser la capital de la depresión. No tenemos ningún complejo en traernos la capitalidad para acá, ya que Cádiz fue en un momento determinado pues la capital del reino también, ¿no? Y desde aquí vamos a coordinar todas las oficinas y todas las consultas que vayamos abriendo. El teléfono es el 856-171-171. En ese teléfono se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros, tanto si es para las consultas de Jerez, como las de Sevilla, las de Madrid, las de Cádiz, todas esas las coordinamos desde aquí. Si necesita el psiquiatra, el psicólogo, el fisioterapeuta, o si necesita acupuntura, es decir, todas esas cosas las vamos coordinando desde Cádiz, desde la oficina de Cádiz. De esa forma lo tenemos todo mucho más centralizado y con los medios de comunicación que hay en estos momentos, vía internet, vía teléfono, vía redes sociales, estamos súper conectados todo el tiempo, ¿no? Una pregunta muy importante, José Ramón. ¿Sí? ¿La consulta es gratuita? No es gratuita. La consulta nosotros la subvencionamos. Es decir, las consultas normalmente en el mercado normal de los psicólogos o los psiquiatras, lo más barato que nosotros hemos encontrado son unos 50 o 60 euros, que es lo que están cobrando los profesionales hoy en día. Nosotros lo que hacemos es que de esas consultas nosotros subvencionamos hasta dejarlos en 15 euros, de manera que el paciente solamente tiene que pagar 15 euros de los 50 o 60 que le pueda costar. En Madrid, por ejemplo, están entre 80 y 180 euros cada consulta. Pues en Madrid también cuesta 15 euros cada una de las consultas. Es decir que, dependiendo del número de consultas que necesite un paciente, que normalmente la media, por decir si hay una media, es 4 consultas de psicólogo al mes, normalmente pues les viene a salir por 60 euros aproximadamente. Bueno, pues ya decimos todo ello en torno a la fundación entrando de lleno ya en lo que es la depresión, como decíamos, una enfermedad que, por supuesto, antes que nada es tratable y que, bueno, pues no sé si por los datos con los que contáis, imagino, ¿no?, que sobre todo en estos años, por ese añadido, ¿no?, social, de la coyuntura económica que vivimos, ¿no?, de crisis, han aumentado los casos. Sí, han aumentado. Ha ocurrido una cosa bastante extraña, y es que desde el año 2008 hasta el año 2011... el número de suicidios ha bajado. Es muy curioso, y ha bajado. Nosotros le hemos dado muchísimas vueltas y hemos estado trabajando mucho en este tema, porque nos extrañaba que con la crisis bajara el número de suicidios. Han aumentado el número de casos, ha aumentado el número de personas que están depresivas, pero ha disminuido el número de suicidios. Y la solución o la respuesta a esa pregunta, yo creo que o hemos llegado a la conclusión de que las familias se están estructurando de nuevo. Es decir, en las familias antes, cuando había dinero, pues los hijos se marchaban de casa y cada uno vivía un poco más a su aire, ¿no? O se producían muchos divorcios. Sin embargo, ahora, como no hay dinero, las familias vuelven otra vez a unirse. Y antes, el hijo que se marchó de casa ahora vuelve con la mujer y con dos niños. Y eso está haciendo que las familias vuelvan a tener una estructura, y la familia es el mejor antidepresivo que hay en el mundo. O sea, es el mejor terapeuta es la propia familia. Entonces, nosotros suponemos que ahí es donde se está produciendo esa bajada de suicidios. No obstante, aún así, en el último año ya contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística, que es el año 2011, en el año 2011 ha vuelto a haber un repunte de aumento de suicidios, y se han puesto en 3.185 en el año 2011. Habían bajado y han vuelto otra vez a subir. Y la provincia de Cádiz, concretamente, ha subido pues casi 2 puntos, es decir, de unos 70 y tantas personas que fallecieron, se ha subido hasta 110, me parece que son. en ese último año. Es decir, que la depresión está produciendo verdaderos estragos, y lo que es peor es que a nosotros nos preocupa que de la depresión no se habla en la calle. Es decir, es una enfermedad estigmatizada que no se habla, no se comenta, no se dice. Da mucha vergüenza decir voy al psicólogo o voy al psiquiatra, cuando en realidad en otros países el que no tiene un psicólogo es el que está loco realmente. O sea, entienden que todo el mundo tenemos que tener un psicólogo, lo mismo que tenemos un dentista o tenemos un médico de cabecera. Sí, don Jorge, soy Antonio. Le quería preguntar acerca de lo que ha dicho Juan Carlos de cómo actúa la depresión económica en la salud mental. Y claro, cualquiera que tenga un revés en la vida, sea del tipo que sea, pues lógico que se ponga triste, claro, que tenga decaído. Claro. ¿Cuándo se puede diferenciar cuando es una depresión reactiva a una circunstancia lógica? Si yo tengo en mi familia una enfermedad o económicamente tengo un desahucio o algo en la vivienda, pues estaré que no vivo, triste, no voy a estar de otra manera. Entonces, ¿cuándo podemos diferenciar lo que es una reacción lógica y normal ante una actitud, ante una adversidad de la vida, de lo que es la auténtica depresión? Es decir, ¿cuáles son los matices que la diferencian? Bueno, es que la depresión realmente, depresión es tanto la endógena, es decir, tanto la depresión que se produce porque nos faltan elementos en nuestro cerebro, igual que nos puede faltar azúcar, hierro o calcio, pues el cerebro también a veces tiene carencias. Y lo mismo que un médico de cabecera, pues te manda medicinas para que te regulen ese calcio que te falta, pues los psiquiatras lo que hacen realmente es que cuando tú tienes algún tipo de carencias, de o bien de endorfinas o bien de hormonas en tu cerebro, es decir, hay células que te están faltando y que son las que te ayudan realmente a que tú estés bien, pues entonces el psiquiatra lo único que hace es restablecértelas. La diferencia entre una depresión endógena o exógena a veces no se sabe cuál es decir, porque el síntoma es el mismo. Y los síntomas son, pues, los que habéis comentado antes. Una persona alicaída, una persona que no se quiere levantar de la cama, que no tiene ilusión por nada, que solamente quiere morir, que no le encuentra sentido a la vida. En muchas ocasiones, las personas que lo tienen todo, precisamente, son las que más sufren depresión. Las personas que son muy alegres, en muchas ocasiones, son las que son más tendentes después a sufrir una depresión. Y la depresión, hombre, cuando tú tienes, por ejemplo, que no superas una muerte de un familiar, o tienes un problema de un desahucio, o tienes un problema grave en tu vida, al final el síntoma es el mismo y hay que tratarlo exactamente igual. Lo que pasa es que tal vez la depresión endógena viene sin ninguna razón y sin ningún motivo. Tú de pronto estás bien y al día siguiente te levantas y resulta que no te puedes levantar de la cama porque no tienes ganas de vivir. Y esa es la depresión endógena o la depresión mayor, ¿no? Entonces, realmente los síntomas al final son los mismos, son los que con mayor o menor gravedad. Es decir, hay personas que están depresivas pero que pueden ir al trabajo todos los días y hay personas que no pueden ni siquiera coger un peine y peinarse la cabeza. Pues eso sobre los síntomas. Sí, Antonio, creo que querías... Sí, hay una cosa aquí en Radio Ubrique y, bueno, en Ubrique en general. Ahí se ha hecho varias campañas y hay una gran concienciación sobre el tabaquismo, las repercusiones del tabaquismo. Sí. Y a veces hemos comentado cómo muchas veces el tabaco está enmascarando una depresión que de otra manera no se hubiera puesto de manifiesto, y hay veces que al dejar de fumar es cuando esta depresión pues se manifiesta, porque como sabemos que uno de los, bueno, de los 4.000 o 5.000 componentes dañinos que tiene el tabaco, uno de ellos pues mascara, porque como bien dice, activa un poco la liberación de serotonina, de endorfinas que hay en nuestro cerebro. ¿Qué experiencia tiene o cómo han visto la relación del tabaco en personas fumadoras con la depresión? Hombre, tanto el tabaco como la ludopatía en general suelen ser enmarcadores de la depresión, ¿no? Incluso el alcoholismo. Y suelen llevar, todo este tipo de enfermedades o de dependencias suelen llevar al final a la depresión en muchos casos. Hay personas que no, que se llevan toda la vida fumando y bueno, no les pasa nada. Pero también es verdad que hay gente que se va toda la vida fumando y no tiene cáncer. Y bueno, pero hay en otras muchas ocasiones sí que es verdad que un tabaquismo puede producir un cáncer o un alcoholismo puede producir un problema en el hígado, ¿no? Entonces, indudablemente, todo lo que sea atacar al cuerpo, todo lo que sea no cuidarlo, todo lo que sea estar lesionándolo y diariamente, sobre todo, como se hace con el tabaco, indudablemente todos esos elementos son elementos que están ensuciando de alguna forma nuestro cuerpo y están ensuciando también nuestro cerebro. Indudablemente nos está perjudicando porque son drogas, al fin y al cabo, que estamos metiendo en nuestro cuerpo todos los días. La depresión, siempre se dice que para salir de la depresión no solamente tienes que tener ayuda a un psicólogo que te ayude a cambiar tu forma de pensar o a racionalizar tu pensamiento, o de un psiquiatra que te ayude con los medicamentos para que puedan sustituir lo que te falte. También hace falta ejercicio físico. Y ejercicio físico no significa irse a un gimnasio, puede ser perfectamente estar caminando durante algunas horas durante el día, o puede ser el hacer algunos ejercicios en casa, o puede ser, pues montar en bicicleta o cualquier otro ejercicio. Todo lo que sea el tener el cuerpo bien, indudablemente está reflejándose en el cerebro. Cuando maltratamos el cuerpo, de alguna manera, de la manera que sea, indudablemente eso también está afectando a nuestro cerebro y va a afectarnos en nuestro carácter y nuestra forma de llevar la vida, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de los síntomas, de que puede producir también, ¿no?, la depresión. Nos metemos de lleno, si te parece, en el tratamiento. ¿Cómo se abordaría? Bueno, los tratamientos, en estos momentos hay tratamientos farmacológicos bastante serios, bastante importantes y bastante buenos. Hace unos años, pues se administraban los tratamientos un poco de aquella manera y se iba un poco probando, ¿no?, a ver qué ocurría. Ahora los tratamientos suelen estar ya bastante bien diseñados y, bueno, pues tienen un éxito bastante rotundo en cuanto al tratamiento de la depresión. Hay depresiones que es verdad que no logramos sacar adelante, pero es un número muy pequeño. Es decir, todavía la ciencia investigadora y sobre todo la farmacología tendrá que seguir investigando un poco, porque hay a veces elementos que no se saben cuáles son los que faltan y, por lo tanto, el problema es que al no poder medirlos no se puede tampoco restablecer cuáles son los que faltan, ¿no? Pero los tratamientos son muy diversos. Hay tratamientos no solamente psiquiátricos o farmacológicos, sino que también hay hierbas y hay otros tipos de elementos que no están envasados en farmacias, pero sí que se venden en herbolarias y que pueden ayudar mucho, ¿no? No sé, puedo pensar en la hierba de San Juan, por ejemplo. La hierba de San Juan es algo que ayuda para resolver la depresión. La nutrición también es muy importante. El saber qué se come exactamente es parte del tratamiento también. Es decir, lo que se trata es de que el cerebro note que el cuerpo está sano y, por lo tanto, el cerebro también se pone sano conforme nota que el cuerpo se está poniendo mejor. Es una gran ayuda y nosotros incidimos mucho en que no solamente es tomarse pastillas para resolver una depresión. Hay que hacer otras muchas cosas para tener el cuerpo bien. Pues precisamente una pregunta que nos llega de un oyente a través de la aplicación LINE, ya saben que tienen esta alternativa o también otra serie, como los propios teléfonos de la radio, nuestro correo electrónico, las redes sociales, etcétera. Bueno, pues os preguntan, ¿no? ¿Qué opináis de la terapia, precisamente ya que estaba hablando de esa alternativa de tratamiento, de la terapia con flores de Bach como ayuda al tratamiento de la depresión? Bueno, nosotros la verdad es que no es una terapia que nosotros apliquemos. No sé exactamente la incidencia que pueda tener porque no la tenemos contrastada, sinceramente. Nosotros sí que tenemos, por ejemplo, un especialista en medicina china, que es el que aplica, por ejemplo, la acupuntura. Y así como con la acupuntura sí que tenemos bastante experiencia con este tipo de terapia, la verdad es que no tenemos ni idea. No la hemos utilizado ni se utiliza en ninguno de nuestros centros. Bueno, pues ahí queda en cualquier caso esa cuestión que nos planteaba un oyente. Uh-huh. Y ya decimos, bueno, pues eso en torno a lo que es el tratamiento, las líneas que se siguen en la actualidad. Antonio, no sé si alguna cuestión más que comentar al respecto. No, nada, solamente decirle que muchas gracias por, en fin, acordarse de Ubrique para ofertar este servicio, que hoy día, con lo que está cayendo, pues seguramente a muchos le va a beneficiar, por lo menos para ordenar su vida mentalmente, porque muchas veces el problema de la depresión y de todo esto, de la ansiedad y todos estos trastornos psíquicos, vienen por no saber adecuar la respuesta que tenemos que dar ante los problemas que continuamente nos vienen. El solucionar problemas es una gran ayuda y, sobre todo, también distinguirlo de cuando es por déficit, como usted bien decía, déficit o deficiencia de algunas sustancias cerebrales que son las que mantienen nuestro estado de ánimo y que, a través de medicamentos, pues puede solucionar el problema. Es decir, la depresión tiene hoy día un tratamiento medicamentoso muy eficaz, pero que también la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y otras técnicas, pues son muy valorables, muy interesantes, y para no tener que tomar medicamento cuando realmente con estas técnicas pues es suficiente. Pues hablamos al principio de esa guía que vais a repartir a través de las farmacias de la provincia. No sé si en el caso de Ubrique en concreto, pues ya contáis con esas guías rápidas de información. No han llegado todavía. Durante la semana que viene llegarán seguramente a toda la zona de Ubrique, Sierra y Campo de Gibraltar. Pues han ido repartiendo por la bahía y ahora están yendo hacia allá, están yendo hacia el este de la provincia. Yo solamente quería añadir una cosita, si me permite. Sí, sí, claro. Y es que en principio hay dos cosas que quiero que se quede un poco como resumen, ¿no? Una de ellas, que es el lema de nuestra campaña, que es que la depresión existe, pero las soluciones también existen y están en manos de cualquiera. Y por otro lado, que nosotros lo que queremos es que las familias se planteen seriamente si quieren a sus familiares de verdad o si se quieren a sí mismos, deben cuidarse y deben cuidar también la salud mental. Ahora mismo nadie se plantea, a mi hijo yo no lo llevo al dentista. Antes, hace 50 años, sí pasaba eso, pero ahora todo el mundo sabe que a sus hijos tiene que llevarlos al dentista. ¿Por qué cuando a tu hijo le duele algo lo llevas rápidamente al médico y si tu hijo está triste no lo llevas a un psicólogo? Eso es lo que yo quiero que nos planteemos, que debemos empezar a ser de verdad un país desarrollado y empezar a pensar que el cerebro es lo más importante que tenemos y que hay que cuidarlo más que cualquier otra cosa del cuerpo. Y que si le damos importancia a un brazo o un pie, ¿por qué no darle también la importancia que tiene el cerebro, que al fin y al cabo es el reflejo de nuestro alma, ¿no? Te voy a pedir una serie de consejos para personas que nos estén escuchando y lo estén pasando mal por cualquier motivo. Podemos estar hablando de una depresión o no. ¿Qué consejos le darías a esas personas? Pues el mismo que le daría a mi hijo, exactamente igual. Vamos inmediatamente al psicólogo. Vamos al psicólogo. Es decir, hay un problema, vamos al psicólogo. Vamos a poner encima de la mesa cuál es el problema, vamos a hablar del problema, vamos a comentarlo, vamos a decirlo, y sin ningún tipo de ni de complejos, ni de miedos, ni de nada. Un psicólogo lo único que te hace es clarificar tu vida y ayudarte de alguna manera a que tú clarifiques qué es lo que hay. Si se ve que hay un problema mayor, pues entonces lo que hay que hacer es acudir inmediatamente al psiquiatra. Pero vamos, en principio, acudir con un especialista que te pueda decir realmente si necesitas ayuda o no, o que te ayude a clarificar. Creo que es fundamental el buscar un profesional en el momento que haya un problema. Pues ahí están los consejos del coordinador general de la Fundación ANAED de Ayuda contra la Depresión, José Ramón Pajés, que nos ha acompañado en el día de hoy, en este espacio en el que queríamos pues poner especial atención, el foco de atención de nuestra Escuela de Salud en la depresión. Y además, bueno, con esa novedad que ya hemos comentado a lo largo de esta intervención, el hecho de que además se van a repartir de forma gratuita a través de las farmacias de nuestra localidad, en realidad de toda la provincia, ya a partir de la próxima semana aproximadamente, bueno, pues también estarán aquí en nuestra población a través de las farmacias esas guías rápidas sobre la depresión que está impulsando la Fundación ANAED. Pues nos vamos a quedar aquí, José Ramón, agradeciéndote por supuesto que nos hayas acompañado, nos hayas ofrecido toda esa información en torno a la depresión, consejos, y bueno, pues por supuesto aquí tienes este espacio también para todas las novedades y cuestiones que queráis trasladarnos desde esa fundación sin ánimo de lucro ANAED. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y que sepan, bueno, todo el mundo sabe ya o debería saber que la guía está ya en internet, es decir, que ya el momento que quieren descargarse o quieran consultarla, se puede consultar desde hace ya varios días. Ahí pueden estar y pueden mirarla sin necesidad que tengan que esperar a que llegue a la farmacia, ¿no? Pueden mirarla directamente y pueden acceder a ella con toda tranquilidad. Fundación ANAED. .es es la web de esta fundación de ayuda contra la depresión. Lo dicho, José Ramón Pajés, coordinador general de esta fundación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues Antonio, ahí estaban las palabras de José Ramón Pajés. Hoy ya decimos, queríamos abordar esta cuestión, este tema también de la depresión, que evidentemente, bueno, pues en casos como la crisis económica, además, ¿no?, de las situaciones particulares de cada persona, pues evidentemente esta coyuntura general, pues también lo decía, ¿no?, evidentemente que afecta para que haya un mayor número de casos, ¿no? Sí, muchas veces son casos de depresión o tendencia depresiva que están enmascarados por todo el trabajo diario y no se manifiesta, pero cuando surge algo, pues el vaso rebosa, rebosa y empieza la depresión. Hay que recordar también que dentro de la depresión, como bien ha dicho don José Ramón, hay causas externas que pueden provocar la depresión. No solamente es que me falta endorfina o me falta algo de herencia o constitucional, sino que hay veces que hay causas que son enfermedades que pueden cursar con depresión. Por ejemplo, anemias, la anemia, enfermedades del tiroides, pueden cursar con síntomas depresivos. Y mientras no curemos la enfermedad del tiroides, la anemia o cualquier otra patología, pues poco arreglo vamos a tener. Así que yo recomiendo que cuando alguien sienta que, como dicen, las guías que hay, que el periodo de tristeza, de infelicidad, de abatimiento dura más de 2 semanas, un tiempo. No que yo un día me levante con el pie izquierdo y diga, hoy estoy, tengo una depresión de caballo. No, mire usted, eso lo tiene cualquiera. Cualquier persona normal, hay un día que se levanta con más ánimo y otro con menos y no pasa nada, eso es normal. Ahora, cuando dura más de 2 semanas, no hay un motivo razonable de para que dure tanto tiempo, sea tan intenso. Entonces nos podemos presentar la idea de que hay un trastorno depresivo, que hay que averiguar primero y ir al médico de cabecera por si tengo algo que lo justifique, una anemia, un cuadro de tiroides, algo. Y después, si hay, tenemos que analizar nosotros si, como se ha comentado, que si hay algún problema, si es que me van a quitar la casa, me van a desahuciar, pues mire usted, es que mientras no arregle ese problema, posiblemente voy a tener el follón encima. Entonces, recordar lo de siempre. Yo no sé, pero sé quién sabe. Voy y le pregunto. Que puede ser un psicólogo, puede ser un trabajador social, puede ser un asesor laboral, puede ser un asesor económico, y entonces buscar la solución al problema. Persona siempre cualificada, no el primero que yo pille o el amigo. Sí, será muy amigo tuyo, pero al menos no está cualificado para arreglarte el problema. Gástate 50, 60, 100 euros, lo que cueste el abogado, lo que cueste el asesor económico, el asesor familiar, el asesor de pareja, lo que sea. Y que te oriente a solucionar el problema. Si habiendo solucionado el problema sigue el trastorno depresivo, pues sería cuestión ya de acudir a un médico. Pero primero vamos a arreglar nuestra vida, nuestros problemas, y después, si no se arregla, si no tengo problemas, pues entonces acudir al médico de cabecera, que este ya nos orientará al psicólogo, al psiquiatra, en fin, a quien él crea oportuno. Pues todo ello en torno a la depresión, insistimos, el tema central hoy de nuestra Escuela de Salud. Vamos a quedarnos ya con el último apartado, la sección dedicada a preguntas al médico. Lo comentamos también al principio, en el avance, un caso muy concreto como pueda ser la mordedura de una serpiente, que ya decíamos antes, ¿no? La verdad que está muy a la vista ahora, porque salen a tomar el sol, y al igual que otros reptiles, y eso ya lo veíamos, por ejemplo, en nuestro espacio dedicado al medio ambiente, Cuaderno de Campo, con fotografías de personas de aquí de nuestra localidad, que se habían encontrado serpientes de ciertas dimensiones, y alguna de ellas puede ser peligrosa incluso, depende evidentemente de la especie. Así que hoy, Antonio, ¿qué hacer ante la mordedura de una serpiente, no? Pues sí, no es que sea una cosa muy frecuente que a uno le muerda, pero sí es frecuente verla. Todos estamos en un paraje extraordinario, como es la sierra de Cádiz, y nuestras montañas, en fin, pues algo fabuloso, y además tenemos una fauna y una flora espectacular. Entre ellas, dentro de nuestra fauna, las serpientes. Hay también alacranes, hay conejos, hay de todo. Y dentro de ellos la serpiente, que es un animal que es importantísimo para mantener el equilibrio ecológico. Animales que, en fin, que tienen algún defecto, que están enfermos. También mantiene las diferentes proporciones de los nacimientos, por ejemplo, de los conejos o de otros animales que si no serían plagas. Pero claro, las serpientes tienen unos mecanismos para poder subsistir, para defenderse y para atacar o para poder coger su alimentación, que cuando le afecta a la persona, al ser humano, pues puede darle algunos problemas. En España, los dos tipos de serpientes que hay autóctonas son la culebra y la víbora. Se dice que la culebra no tiene importancia, que no es venenosa, que no produce, que si te muerde no pasa nada, suele decirse, hombre, solamente el bocadito, ¿no?, el pinchacito de los dientes. Bueno, hay que decir que una mordedura de una culebra, la culebra no tiene el veneno de una víbora, pero en sus dientes tiene muchos microbios, y entonces la mordedura de una culebra fácilmente se infecta, aunque ya digo, aunque no sea profunda, aunque parezca que no tiene mayor importancia. Entonces, ante la mordedura de una culebra, pues hay que acudir al servicio de urgencia. No basta solamente con lavar la herida, que es lo correcto, con agua y jabón, y aplicarse un antiséptico transparente, por ejemplo, cristalmina, esos que parecen como agua, que es transparente. Dice, bueno, ya con esto, como una mordedura que es unos dientecitos pequeños, No, pero mire usted, eso tiene una serie de microbios, todas las mordeduras en general, de un gato, de un perro, de un ratón, el ser humano es el que más se infecta, la mordedura de la del ser humano. Pues la serpiente igual, hay que acudir al centro de salud y, entre otras cosas también, porque dice uno, bueno, si uno ve que hay una hilerita de dientes, es que una culebra. Si uno ve dos puntitos, que son los colmillos de la víbora, es la distinción. Bueno, vamos a dejarnos de distinciones. Hay veces que puede estar claro, otras veces no tan claro. Ante una mordedura de serpiente, acudir al centro de salud. Pero, sobre todo, si es víbora, no vamos a modificar las características de cada una, porque no vamos a estar mirando. Hay veces que las conoce por la diferencia. La víbora son dos colmillos, como todas las serpientes venenosas normalmente. Dos puntitos, como dos pinchacitos de aguja. Además, inmediatamente se pone la zona de la mordedura inflamada, roja, con calambres en esa zona. Pero, en fin, no vamos a hacer distinciones. Solamente decir que ante la mordedura de una serpiente, lo correcto, no vamos a averiguar, ya digo, si es víbora o si es culebra, lo correcto es poner una ligadura, que no es un torniquete, No es un torniquete, nunca se debe poner un torniquete bajo ningún concepto, ni en una mordedura de un animal, en este caso de la víbora, ni o de una serpiente, ni ante una herida. Salvo en el caso de las heridas, como hemos comentado otras veces, que haya peligro de muerte, porque haya cogido un vaso sanguíneo arterial, que sale la sangre a chorro y se va a sangre a uno, que es evidente que se sangra uno, o haya habido una amputación de un brazo, o de una pierna, de un pie, en donde igual hay peligro de muerte. Entonces se pone el torniquete, que es apretar de tal manera que no pase nada de sangre, y no sangre más. La ligadura es lo que nos hacen, por ejemplo, cuando nos vamos a sacar sangre en el centro de salud para un análisis. Es a través de una banda elástica o de una banda de tela, lo que tengamos a mano, de una venda, apretar de tal manera que la sangre por la vena no corre, pero por las arterias que van más profundas o los vasos más profundos, se queda cortada. Sigue corriendo. Es decir, se corta en las venas, pero no en las arterias. De tal manera que en una ligadura el pulso lo seguimos tomando. Es decir, yo toco en debajo del dedo pulgar, en la muñeca, en la zona esa donde está el pulso radial, donde todo el mundo sabe que está el pulso, y nota el latido. Sin embargo, por la vena no circula, la vena superficial. Entonces, en el caso de mordedura de una serpiente, lo que se hace es una ligadura. Es decir, como cuando te van a sacar sangre. De tal manera que siempre toquemos el pulso. Al hacer la ligadura, dificultamos que por la vena suba el veneno hasta el corazón y desde el corazón se distribuya por el resto del organismo. Retardamos la llegada del veneno. Normalmente la mordedura de una serpiente pues suele ser no llega al hueso, porque los dientecitos de los colmillos no llegan para tanto. Se quedan más o menos superficial y con la ligadura se retarda que el veneno se difunda. Otra cosa que hay que hacer posible es aplicar frío en la zona lesionada. Si hemos estado de excursión en el campo y llevamos una botella en un frigorífico de estos de bolsita portátil, una bebida fría, un Coca-Cola, una cerveza, lo que sea, algo frío o cubitos de hielo, mejor. Si son cubitos de hielo lo que llevamos, pues se envuelve en un paño húmedo y se aplica sobre la zona de la mordedura. Y si no, pues una cerveza, una lata de lo que sea, ¿no? De que tengamos frío, si disponemos de ello, ponerlo. Y otra cosa importante es que la persona a la cual ha sido mordida no debe moverse. Hay que inmovilizar a la persona, a la zona donde se ha mordido. Si es un brazo o una pierna, no empezar a mover los dedos, o empezar a mover el tobillo, los brazos, no. Inmovilizar esa zona como si fuera una fractura de un hueso, como si estuviera rota, poner una tablilla, y hacer posible acostar a la persona mordida. Es decir, si vamos en un coche, pues la parte de atrás, que se queda acostado. ¿Para qué? Porque al estar en reposo la sangre circula con menos velocidad. Si la persona va andando, va corriendo, pues la sangre circula con más velocidad y el veneno se distribuye más rápidamente por el resto del cuerpo. Es decir, reposo a la persona mordida, inmovilizar la zona donde está la mordedura, aplicar una ligadura, frío y traslado al servicio de urgencias para que allí ya estudien a la persona, a la víctima, y puedan aplicar el tratamiento adecuado. Totalmente contraindicado intentar extraer el veneno con esto que se veía antiguamente en las películas. Eso, de, lo, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Te iba a preguntar por lo típico, ¿no? Desorber y extraer el... No. Te mueres, el teléfono. Lo del chiste, te mueres. No, es broma. Eso no, que, ¿no? No. Eso que antiguamente se decía, se hace un corte en el sitio de la herida y se chupa o se aprieta para que sangre. De eso, nada de nada. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es un daño añadido. Porque cuando muerde un animal venenoso, bueno, ya puede ser, por ejemplo, un alacrán, cuando inyecta su veneno con el aguijón, o una simple abeja, o una avispa, en este caso los dos colmillos, si estamos hablando de una víbora, inyecta, es como una aguja de inyecciones. Cuando a alguien le inyectan una inyección, el líquido de la inyección, o el veneno en este caso de la víbora o del alacrán, entra en el músculo y se expande. Entonces, no es que quede acumulado en una bolsita y yo pincho la bolsita y sale el veneno. No. Es que eso se queda como cuando yo derramo agua en la arena. Que eso se expande por la arena. Dice, ahora voy a sacar el agua que se ha derramado. No. Si fuera en un suelo impermeable, sí. Coge tú la fregona y limpia el agua que se ha derramado. Pero si ese agua se ha derramado sobre arena, por mucho que pase la fregona, tú ahí no puedes quitar. La arena está mojada ya. Pues igual. Cuando la víbora o el alacrán o la abeja inyectan, eso se queda extendido en el músculo y por mucho que corte, te tendrías que llevar el trozo de músculo entero. Así que es inviable. Así que no intentar extraer el veneno, sino algo frío, inmovilizar esa zona, que la víctima no empiece a andar, sino que, y si no tiene más remedio que andar, que vaya la pata coja, como si no la tuviera rota igual. Y llevarlo al centro de salud, porque tendrán que aplicarles, en el caso si fuera una víbora, tendrán que vigilarlo, un veneno específico, tendrán que ir a Jerez, y allí hay un centro en el zoológico de Jerez, tienen contraveneno de muchos tipos, desde el zoológico se lo mandarán al hospital, y si son a una serpiente de estas que, en fin, son muy raras, ¿no? Pero de estas que se utilizan en las casas para meterlo como una... como, en fin, como animal de compañía y persona, en fin, serpiente venenosa, no creo yo que tenga nadie, pero en fin, en Madrid hay suero antiofídico, suero contra todo tipo de serpiente más frecuente para estos casos, porque ya digo, son raros, pero de vez en cuando puede ocurrir alguno. En otra zona, la víbora, y que siempre hay algún caso, todos los años, raros, pero hay algún caso, no en Ubrique, digo, en el conjunto de la sierra, y sobre todo, por supuesto, la prevención es no meter la mano donde no se debe, sí. Que cuando dicen, mira, voy a ver si hay aquí un nido de algo y mete la mano uno debajo de una piedra, o mete la mano uno en un matorral, sobre todo ahora para coger espárragos, ya no hay espárragos, pero en fin, o si ve algo raro, y mete la mano en un matorral, en los matorrales, debajo de las piedras, son los sitios donde las serpientes, los alacranes y estos bichitos, pues suelen buscar el fresquito una vez que han tomado el sol. Pues eso, en torno a una mordedura de serpiente, pero se podría aplicar gran parte. A mordeduras de, a pico, a un aguijonazo de una abeja, por ejemplo, y además hay casos muy serios porque hay personas que son alérgicas, ¿no?, al veneno de la abeja, o también se podría aplicar a escorpiones, etcétera, ¿no? Pues sí, hay personas, como tú bien dices, que son alérgicas al veneno de la avispa, sobre todo de la abeja, un alacrán, un cien pie o una araña. También hay personas que son alérgicas a algunas arañas aquí en esta zona, por ejemplo, en las cortezas de los árboles, de los alcornoques, y eso pues puede, hay muchas veces arañas, y algunas pues puede ser alérgico a ellas, y el tratamiento siempre es el mismo. Frío, normalmente cuando se va al campo se suele llevar agua, muchas veces fresquita o alguno hielo en estas bolsitas que hay como neveras portátiles, pues si es posible hielo frío, si es hielo siempre envolverlo en un paño húmedo para evitar que el hielo en contacto directo con la piel puede provocar lesiones por tanto frío, ¿no? Es decir, frío en la zona lesionada, inmovilizarla, no empezar a mover el dedo donde te ha picado, o la muñeca o el brazo, sino como si estuviera roto, inmovilizarlo, el hacer posible que la víctima ande lo menos posible. Si tiene una moto, tiene un coche, pues subirlo, no vaya a pie. Si va a pie y la ha picado en un pie, pues hace posible a la pata coja, y si no, puede avisar, si es posible, a la ambulancia, si puede acercarse o algo, porque ya digo, y si la persona se encuentra mal, es sin mal, me refiero, con sudor abundante, pálido, con mareos, cuidado, porque puede estar en shock. Una picadura de abeja, de alacrán o de serpiente en una persona que está entrando en shock, significa bajada de tensión muy intensa. Al bajar la tensión, no llega sangre al riñón, ni al cerebro, ni al pulmón. Cada vez llega menos sangre porque no tiene presión. Acostar a esta persona, levantarle un poquito los pies, unos 45 grados, en la cabeza baja, y avisar a los servicios de urgencia que vengan por ella, y allí mismo le ponen un tratamiento ya, con corticoides y demás, y suero, para trasladarlo, porque hay personas que entran en shock por una parada, una picadura de abeja, o de avispa, o de esto, y puede pasarlo muy mal. Que, recordar a todo, en fin, ellos lo saben, pero toda aquella persona que sea con alérgica a las abejas o a las avispas, que no se le olvide llevar siempre la inyección de corticoide, de adrenalina, que se recomienda. Porque si te pica en el campo y estás solo, no te da tiempo a llegar. Entonces, todas estas personas te le recomiendan que lleven la jeringa especial que hay, que es autoinyectable, que le da y salta automáticamente y te la inyectan en el muslo. Es facilísimo. Lo pasa a la Seguridad Social y la lleva siempre. Dura 2 o 3 años. Hasta los 2 o 3 años no caduca. Y ojalá que caduque, que no te la tenga que poner. Pero es que hay personas que la han pasado muy mal y se han muerto por no llevar esta jeringa cuando han ido al campo. Y una picadura te la puede dar una avispa o una abeja en cualquier lado, Sí, personas alérgicas, Situaciones muy peligrosas en determinados casos, y como tú comentabas, tienen que llevar incluso una... Es que se ahogan, es que se mueren. Bueno, pues eso en el caso de picaduras y en los casos más extremos, además, como hemos comprobado. Bueno, pues cómo hay que actuar, hoy lo hemos comprobado también en nuestra escuela de salud. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, después de abordar la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata, ayer, 11 de junio. Nos centramos en la depresión como tema principal hoy en nuestra escuela de salud, y también en qué hacer ante la mordedura de una serpiente, como preguntas al médico. Pues lo dicho, Antonio, regresaremos el próximo miércoles, la próxima semana, y como siempre, por supuesto, muchísimas gracias por toda esta información, todos estos datos, que además cada semana seguro a todos nosotros nos hacen aprender muchísimo en torno a enfermedades, afecciones que en uno u otro momento, en muchos casos, pues nos afectan, está claro. Pues sí, esa es la intención de la Escuela de Salud de Radio Ubrique, del Observatorio de Salud, y todo esto que hemos puesto, aquellas personas que se hayan incorporado un poquito tarde, o que no hayan tenido tiempo de escucharla completamente, o quieran volver a escucharla, saben que seguramente a partir de mañana ha pasado, pues ya estará en nuestra página web, que lleva Manuel Ramírez Ordóñez, que es webmaster, y podrán volver a escuchar esta charla, aquellos detalles que quieran volver a recordar. Pues eso a través de la web del blog del Observatorio de Salud, incluso también, ya lo saben, a través de la web, el blog de la mañana. También hay una sección especial para la Escuela de Salud, al igual que para otra serie de secciones, y también para las entrevistas de actualidad. A partir de esta tarde ya mismo pueden consultar la grabación e información sobre esos temas abordados. Lo dicho, Antonio Rodríguez Carrión, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.